Una vez la semilla entró en un corazón y germinó y nació una bella rosa en medio de un jardín. Allí creció, pero no pudo mantenerse, se debilitó, sus pétalos se caen, se mueren. Vuelve otra vez a tu jardín, hasta que el sol no alumbre, por favor, mantente ahí. Y hermosea tu color, que cuando pasen vean lo hermoso de tus flores y dirán: qué bello ese jardín, yo también quisiera embellecerlo como aquel. Un tiempo he dejado de cuidar y mantener, sin abrir la rosa que mi padre regaló por su amor. Pero gracia me ha encontrado, vuelvo a escuchar su dulce voz hablando a mi alma. Vuelve otra vez a tu jardín, hasta que el sol no alumbre, por favor, mantente allí. Riera y hermosea tu color, que cuando pasen vean lo hermoso de tus flores y dirán: qué bello ese jardín, yo también quisiera embellecerlo como aquel. De tus flores y dirá: qué bello ese jardín, yo también quisiera embellecerlo como aquel.